Buenas noches, hermanos. Dios los bendiga. Qué gusto saludarnos una semana más para nuestro martes de estudio bíblico. Seguimos meditando la palabra del Señor, hermanos, y fortaleciéndonos a través de ella. Quiero hoy continuar con ustedes el tema que tratamos hace 15 días, sobre los tiempos en los que estamos viviendo. El apóstol Pablo dice en la primera carta a los Tesalonicenses: no quiero, hermanos, que ignoréis, ¿sí? El Señor no quiere que estemos ignorantes acerca de los tiempos en que estamos viviendo, que ignoremos las circunstancias, hermanos, que están pasando. Y cómo es que el Señor también quiere bendecirnos a través de este tiempo. Cuando ignoramos las cosas, hermanos, definitivamente pues tenemos temor por la incertidumbre, por no saber el origen de una situación ni la solución en un momento dado para ella. Pero cuando conocemos perfectamente la razón de las circunstancias en las que vivimos, pero sobre todo conocemos, hermanos, que hay un propósito y que hay una solución para eso, entonces el corazón está en paz. Jesucristo dijo en el Evangelio de Lucas, capítulo 21, que en estos tiempos, hermanos, el corazón de los hombres iba a desfallecer por una causa: el temor. Cuando no sabemos, pues, todo esto, hermanos, pues definitivamente que enfrentamos el temor, y dice: el corazón de los hombres desfallece. Pero no debe de ser así entre nosotros, porque el Señor ha dejado muy claro en su palabra, hermanos, todo lo que habría de suceder y cómo habríamos nosotros de enfrentar también las circunstancias. Hace tiempo, por ahí en Twitter, una persona hacía una pregunta. Dice: si alguien te diera el libro con la historia de tu vida, ¿te atreverías a leer el final de la historia? Y entonces yo respondí por ahí y dije: bueno, de hecho, yo tengo el libro, ¿sí?, que cuenta toda mi historia, y conozco el final y me encanta. Estoy en paz, estoy tranquilo, porque conozco cuál es el final, hermanos, de mi vida aquí en la tierra, que en realidad se convierte en el principio, hermanos, de, imagínense, ¿no?, disfrutar en plenitud de la vida eterna que ya gozamos desde aquí. Habremos solamente de pasar, cuando sea ese momento, hermanos, de ir a la presencia del Señor. Que quiera el Señor, y es nuestra expectativa, hermanos, que sea a través de lo que hoy vamos a aprender, el rapto de la iglesia, que sea ese momento glorioso, que nos toque a usted y a mí estar vivos, que hayamos quedado, que seamos los que se cuenta entre esta enseñanza del apóstol Pablo, los que vivimos y los que hayamos quedado, dos grupos de personas en particular, hermanos, que seremos arrebatados para recibir al Señor en las nubes. Así que, con eso en mente, hermanos, enfrentemos la vida, disfrutemos la vida, sabiendo que nuestra historia, hermanos, no tiene un final, ¿sí?, sino que simple y sencillamente daremos un paso a esa plenitud en nuestra relación con nuestro Dios, en la plenitud, hermanos, de nuestra vida con el Señor ahora, para estar por la eternidad con Él allá en el cielo. Así que las noticias para nosotros son buenas. De hecho, de eso se trata el Evangelio: buenas nuevas, buenas noticias, hermanos, que han sido dadas a nosotros. Las buenas nuevas que nació un Salvador, hermanos, que es Cristo el Señor, en quien todos aquellos que tenemos nuestra fe en Él, que creemos que Él es el Salvador, hermanos, empezamos a disfrutar la vida eterna. Así que vayamos, hermanos, a nuestro estudio, recordando aquella declaración del Señor, nuestro Dios, con relación a su amigo Abraham, cuando dice: ¿cómo voy a hacer algo yo y no le voy a notificar a Abraham? ¿Cómo voy a mover el universo, sí? ¿Cómo van a suceder circunstancias en las que yo voy a intervenir y no lo va a saber mi amigo Abraham? Yo no quiero que él esté angustiado. Eso es, hermanos, lo que el Señor busca para nosotros también hoy a través de su palabra, que no estemos angustiados. Y el apóstol Pablo, hermanos, nos dejó el Señor a través de él enseñanzas prácticas para la vida en la iglesia, para que todo, hermanos, nuestro transitar en este mundo como parte de la iglesia, estemos plenamente seguros de las cosas que habrán de suceder y de lo que el Señor tiene, hermanos, para cada uno de nosotros. Así que hablemos, hermanos, de estos tiempos. La palabra profética que dice la Escritura, tenemos la palabra profética más segura, hermanos, porque es la misma revelación de Dios, la misma palabra de Dios que dice Jesús: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Así que podemos confiar, hermanos, que si está escrito en la palabra del Señor, así va a suceder. Tenemos que poner nuestra fe en el Señor, en que su palabra, hermanos, es verdad y que no ha pasado jamás el tiempo sin que se cumpla, ¿sí? Dice Josué, dice: realmente todas las cosas buenas que el Señor dijo que haría con nosotros las ha cumplido. Y hermanos, el Señor es el mismo ayer, hoy, por los siglos, el mismo Dios de Josué, el mismo Dios de David, el mismo Dios de Daniel, hermanos, está hoy con nosotros. Él mismo es nuestro Dios y Él prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así que cuando pensemos en la profecía, pensemos en esas cosas buenas que el Señor tiene para nosotros. Lamentablemente, el enemigo ha trabajado tanto, hermanos, para entenebrecer, ¿sí?, a los hombres, para engañarlos tanto y engañar también a la iglesia. Y cuando se habla de profecía, la connotación no es casi nunca positiva. Casi siempre que alguien habla de profecía, tiene que ver con cosas malas, con la destrucción, con el fin del mundo, con las plagas, con el apocalipsis, desde una perspectiva negativa, porque el enemigo ha querido que lo veamos así. El enemigo nos ha engañado a través de programas de televisión, a través de películas en el cine y todo eso acerca de esto, para que el mundo lo vea como algo de miedo, ¿sí? Y lamentablemente, hermanos, en la iglesia mucho se habla de una profecía, pues negativa, ¿sí? De cosas malas, que habrían de suceder cosas malas. Y el problema es que no alcanza mucha gente que enseña la palabra de Dios a entender la división de los pactos, ¿sí? Cuando Pablo le dice a Timoteo: procura presentarte delante de Dios como un obrero aprobado, que usa bien la palabra de verdad. Él usa la palabra ahí para usar, dividir, ¿sí? Y es dividir, hermanos, de una manera precisa. De hecho, tiene la idea, esa palabra en el griego, de hacer un corte quirúrgico, un corte con un bisturí, ¿sí? Que es preciso. La palabra de Dios, hermanos, tenemos que aprender a dividir los pactos, ¿sí? Porque el problema es la mezcla. Entonces, hoy muchas veces se sigue predicando en algunos lugares, hermanos, profecías que se predican como si Jesús no hubiese venido ya, como si la cruz no existiera. Y todavía se sigue hablando, hermanos, de juicios, de la ira de Dios y de todas esas cosas, mezclándolas con este tiempo. No quiere decir que no habrá de venir el día de la ira de Dios. Ese vendrá, hermanos, como está profetizado en el libro de Isaías, aquel que Jesucristo leyó en Lucas 4. Pero Jesús cierra el rollo justamente antes de leer la parte del día de la ira del Señor, el día de la venganza del Señor, que habrá de venir. Pero no es este tiempo. Así que No aceptemos, hermanos, esa mezcla y esa confusión en la palabra profética que en este tiempo se está lamentablemente predicando en muchos lugares. Hace unos días a un joven de la iglesia por ahí, una persona lamentablemente le envió por ahí un mensaje, ¿no? Diciéndole, bueno, es que sí, pues ustedes están en una iglesia que se predica la gracia y todo eso. Dice, pero hay que entender que Dios hace juicios cuando Él quiere. O sea, están predicando a un Dios emocionalmente inestable, ¿no? Que si Él quiere hoy hace un juicio y... No, hermano, no es así. Dios se sujeta a lo que Él mismo estableció en su palabra. Él es fiel y Él es justo, hermanos. Y si no lo ha Él declarado en su palabra, no habrá de suceder. Las cosas sucederán tal cual están escritas en este sagrado libro. Y hermanos, en este sagrado libro, tú y yo salimos ganando. Somos más que vencedores por medio de Jesucristo. Así que consideremos, hermanos, lo que el apóstol Pablo dice acerca de la profecía en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 14, el verso 3. Dice, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, para exhortación y consolación. La profecía, hermanos, que es sana, la profecía que es bíblica, 100% bíblica, tiene que producir en nosotros esto, ¿sí? No miedo, no desesperanza, no angustia, sino edificación, exhortación y consolación, hermanos. Así que esta palabra que hoy traigo para ustedes de parte del Señor, hermanos, por su escritura, sí, por su palabra, pues debe de traer a nosotros justamente estas tres bendiciones, ¿sí? Ser edificados, ser exhortados, hermanos, a disfrutar cada vez más la vida en el Señor y por supuesto ser consolados. Y vamos, hermanos, a esta enseñanza que el apóstol Pablo nos presenta en esta primera carta a los tesalonicenses. Voy a recapitular un poco lo del estudio de hace 15 días. Vayan al verso 13. Dice, tampoco, hermanos, queremos que ignoren acerca de los que duermen. Aquí se está refiriendo a los que ya han muerto. La Biblia, en el contexto del nuevo pacto, hermanos, les llama así, los que duermen, ¿verdad? No queremos que ignoren cuál es la condición de él. Con un propósito, dice, para que no se entristezcan, para que no estén tristes, angustiados y deprimidos. No quiere decir que no sintamos, hermanos, la partida de un ser querido. Estamos tristes por la separación, pero no es una tristeza desgarradora, no es una tristeza, hermanos, que no tiene consuelo. No, no, hermanos, es una confiada seguridad de lo que el Señor ha hecho con nuestros seres queridos que han partido a la presencia del Señor, creyendo en Jesús como su Señor y su Salvador. Dice que ellos, hermanos, resucitarán primero. Y dice aquí, Pablo termina en esta frase diciendo, como los otros que no tienen esperanza, no se entristezcan como los otros. La gente que no tiene esta esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, dice, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Es decir, a los que durmieron, a los que murieron, creyendo en Jesús como su Señor y su Salvador. Por lo cual, dice Pablo en el verso 15, decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado. Fíjese bien, Pablo tiene buen cuidado en decir, esta es la palabra del Señor, no es que yo soñé, no es que yo imaginé, no es que yo interpreté, esta no es la interpretación de un hombre, ni del apóstol Pablo, hermanos, ni en este momento de un servidor, es simple y sencillamente la palabra del Señor, esto es lo que Él ha dicho. Yo les digo esto, dice Pablo, en palabra del Señor. Es Jesús, hermanos, el que dice que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, dice, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo, para que entendamos quién, a quién se refiere con esos que durmieron, ¿sí? Para que no haya confusión de, el hermano que se quedó dormido en el culto, el hermano que no vino el domingo al culto porque tenía mucho sueño. No, aquí aclara, ¿verdad? Cuando nos referimos a los que durmieron, es aquellos que han muerto en el Señor, dice, ellos resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, dos grupos de personas diferentes, es decir, aquellos hermanos que por lo natural estamos vivos, ¿verdad? En el tiempo normal de la vida, quiero decir, y aquellos hermanos que están viviendo tiempo extra porque el Señor los ha dejado, los ha reservado para este momento especial. Entonces dice, seremos arrebatados, ¿sí? Harpazo es la palabra aquí en el griego, seremos levantados, hermanos, juntamente con ellos. ¿Con quiénes? Con los muertos que ahora han resucitado con un cuerpo transformado. Les explicaba hace 15 días, ¿no? Cualquiera que haya sido la condición, hermanos, los que pudieron haber muerto en un bombazo, en la explosión de un avión, en cosa, y no quedó absolutamente nada de su cuerpo, para el Señor, hermanos, nada es imposible. Así que esos cuerpos, hermanos, que pudieron haber prácticamente se desintegraron, hermanos, el Señor los va a levantar, ¿sí? Y entonces dice que recibiremos al Señor en el aire. En este evento que Pablo nos relata aquí y nos enseña en Primera Tesalonicenses, Jesucristo no toca la tierra. Esta no es la segunda venida de Jesús. Este es el arrebatamiento, el rapto de la iglesia. La palabra rapto ciertamente no aparece en la Biblia, como no aparece la palabra Trinidad. Sin embargo, la enseñanza está más que clara, ¿verdad? Así, seremos pues levantados, hermanos, para recibir al Señor en las nubes. Esto será en total quietud, ¿sí? El mundo no se va a dar cuenta más que ya no estamos. Nos buscarán. Por diferentes motivos, vendrán a los templos, vendrán a nuestras casas y no nos van a encontrar, hermanos. No van a saber qué sucedió, imaginarán muchas cosas, ¿verdad? Basado en la información que el mundo les ha dado, pensarán muchas cosas de nosotros, buenas y malas, pero simple y sencillamente no nos van a encontrar, porque habremos ido, hermanos, para recibir al Señor en el aire y así estaremos, dice, por siempre en el Señor. Y entonces el verso 18 dice, por tanto, hermanos, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Hablábamos de que la profecía, hermanos, trae a nuestro corazón consuelo, ¿sí? Exhortación, ánimo, es una palabra de aliento. Y aquí dice Pablo, pues, aliéntense unos a los otros con estas palabras. De hecho, la iglesia primitiva, en el libro de los Hechos, hermanos, su saludo, así como nosotros nos saludamos, Dios te bendiga y la paz del Señor sea contigo y todo eso, ellos se saludaban usando una palabra, Maranata, ¿sí? Que significa Cristo viene. Así que, hermanos, vamos a disfrutar de esta palabra en el Señor que trae a nuestro corazón esta confianza. Sigue Pablo en el capítulo 5 de Primera Tesalonicenses con esta enseñanza. Dice, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo les escriba, porque ustedes saben perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Ahora, aquí empieza Pablo a hacer una distinción en la enseñanza. La palabra de nuestro Dios, hermanos, los principios de la palabra de nuestro Dios aplican para todos, pero hay enseñanzas particulares, ¿sí? Hay expresiones de Jesús, por ejemplo, como generación de víboras, como sepulcros blanqueados, que no podemos aplicárselas a la iglesia, no podemos aplicarla a un hijo del Señor, ¿verdad? A uno que ha creído en Jesucristo. Por ejemplo, el pecado imperdonable. Nosotros no lo podemos cometer ya. Sin embargo, hay quienes insisten en aplicar estos adjetivos o también amedrentar a la iglesia con ese tema del pecado imperdonable. Hermanos, nosotros no lo podemos cometer. La blasfemia contra el Espíritu Santo consiste en que cuando hemos recibido la convicción, ¿sí?, de que Cristo es el Hijo de Dios, que vino a perdonar nuestros pecados, muriendo en una cruz, pagando el precio por ellos, y usted recibe esa convicción y decide rechazarlo, usted ha blasfemado contra el Espíritu Santo porque ha rechazado esa convicción al no creer en Jesucristo como su Señor y su Salvador. Eso, hermanos, es el pecado imperdonable. Y si usted ha creído en Jesucristo así como su Señor y su Salvador, querido hermano, usted no puede cometer más este pecado imperdonable. Y eso es al tema al que ahora el apóstol Pablo entra en la primera carta de Tesalonicenses, ahora en el capítulo 5. Vamos a ello, hermanos. Dice así el verso 1: pero acerca de los tiempos y las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. ¿Sí? Ahora aquí empieza a hablar unas cosas para la iglesia y otras, hermanos, para el pueblo judío. Dice el verso 3, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Pero fíjese bien que aquí el apóstol Pablo ya se refiere a ellos, ¿sí? Entonces vendrá sobre ellos destrucción, porque cuando ellos digan paz y seguridad, ¿sí? Pero el verso 2 dice, ustedes saben perfectamente esto. El verso 4 dice, pero ustedes, hermanos, no están en tinieblas para que aquel día les sorprenda como ladrón. Entonces, ya está haciendo una distinción. Nosotros y ellos, ellos que dicen paz y seguridad, ellos, hermanos, que no alcanzarán salvación, ¿sí? Pero nosotros no somos como ellos. La destrucción, hermanos, no viene para nosotros. Nosotros somos hijos de luz. En primera carta de Juan, el discípulo amado dice en el capítulo 1, el verso 7, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Ahora, esta, hermanos, es nuestra condición. No es una situación de que de, si andamos o no andamos en la luz. Nuestra condición es andar en la luz. Nosotros que andamos en la luz, tenemos comunión unos con los otros y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Y sigue Pablo en Tesalonicenses 5, dice, porque todos ustedes son hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, dice, no durmamos como los demás, sino velemos, seamos sobrios. Ahora ve aquí, hermanos, pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros somos del día. Seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. ¿Salvación de qué, hermanos? El contexto de esta enseñanza es la salvación, no se refiere a la salvación eterna, sino está hablando de la redención del cuerpo. Ese es el contexto, ¿sí? Nosotros, hermanos, que tenemos a Jesucristo, habremos de experimentar esta última redención. Seremos salvos de la tribulación que vendrá cuando la iglesia, hermanos, sea arrebatada, cuando la iglesia sea quitada de la tierra. Y entonces sigue diciendo Pablo, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esa es, hermanos, nuestra condición ahora. El Señor no nos ha puesto para ira. Ya nosotros no vamos a estar en ese día de venganza. No, hermanos, el Señor nos ha puesto para salvación. El Señor nos ha puesto para alcanzar salvación, no por medio de nosotros, sino por medio del Señor Jesucristo. Dice, ¿quién murió por nosotros? Para que, aquí lo aclara, ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Parece que en los versos antes pone esta condición, ¿verdad? Así que, hermanos, velemos y no durmamos como los demás. Pero acá dice, así que estén tranquilos, porque es nuestro Dios que nos ha salvado en Jesucristo. Así que sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Así que anímense unos a los otros y edifíquense unos a otros, así como lo hacen. Otra vez, la intención de la profecía, hermanos, es edificarnos, es animarnos. Y luego sigue el apóstol Pablo dando algunas indicaciones. Les rogamos, hermanos, que reconozcan a los que trabajan entre ustedes y los presiden en el Señor y les amonestan. ¿Sí? Es decir, el equipo ministerial que el Señor tiene en su iglesia, aquellos hermanos, hermanas que juntamente con los pastores estamos con ustedes, les enseñamos, les compartimos la palabra, les aconsejamos en la palabra siempre, basados en la palabra. Dice, considérenlos. Dice, también les rogamos, hermanos, que amonesten a los ociosos, que alienten a los de poco ánimo, que sostengan a los débiles, que sean pacientes para con todos. Ahora, esto es algo que se hace en particular, hermanos. Por eso no podemos venir en un culto de domingo, en una reunión como esta, ¿no? Y agarrar parejo, ¿verdad? Es que ustedes por esto y por aquello, ¿no? No, hermanos, esta es una atención particular que los pastores, que las personas que nos ministran, hermanos, o que ministramos, ¿sí? Hacemos en lo particular, en lo individual, no exhibimos a nadie en público, sino que lo atendemos de manera personal, siempre guiados por el Señor. Dice, miren que ninguno pague a otro mal por mal. Antes, sigan siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Esto es la vida de la iglesia, hermanos, la vida práctica. Somos hombres y mujeres con defectos, ¿sí? Somos hombres y mujeres que fallamos. Y aquí el apóstol Pablo nos invita a tener paciencia unos con los otros. Hermanos, no todos avanzamos al mismo ritmo, no todos aprendemos al mismo ritmo, ¿sí? No todos experimentamos la misma pasión o el mismo grado de pasión por las cosas del Señor. Seamos amables. Seamos considerados con aquellos que llevan otro ritmo, ¿sí? Algunos hermanos, ¿cuántos sabemos de hermanos que de la noche a la mañana dejaron de fumar, de tomar, dejaron las drogas, cambiaron su actitud? Gloria a Dios por esos hermanos. Qué bendición, hermanos, que pudieron así cambiar rápido en el Señor, ¿no? Algunos otros les lleva más tiempo, no por el Señor, sino a veces por ellos mismos. Tengamos paciencia con ellos, ¿sí? Seamos considerados, amémosle en el Señor, levantémoslos y vamos a alentarles siempre, hermanos, a seguir adelante. Cuando alguno en la iglesia ha fallado, hermanos, no vamos y lo pisoteamos. Lamentablemente, la iglesia de Jesucristo somos conocidos porque somos el único ejército que cuando uno de sus soldados cae, nos regresamos a rematarlo, ¿no? Lamentable que nos conozcan por eso, que no seamos conocidos, hermanos, por una comunidad que compartimos la gracia, no que solapamos el pecado, no que simple y sencillamente nos hacemos de la vista gorda, no tiene nada que ver con eso, hermanos. Cuando un hermano ha caído en un error, le buscamos en el amor del Señor, le ayudamos a salir de su error, y dice que cuando logramos eso hemos ganado a nuestro hermano. Le exhortamos a buscar en el Señor cambiar tal o cual situación. No lo pisoteamos, no lo acabamos, ¿sí? Sino que estamos con él, y de eso es lo que el apóstol Pablo habla en estos versos. Luego dice verso 16, estén siempre gozosos, hermanos. si tienes a Cristo en tu corazón, hay que avisarle a la cara, ¿verdad? Y como les digo siempre, no, mala cara aquí nomás yo, ¿verdad? Porque así me he pedido, ¿no? Pero, hermanos, avísele a su rostro que Cristo vive en su corazón, que lo vean contento, que lo vean feliz, ¿sí? Estemos siempre gozosos. Luego dice, orad sin cesar. Este orad sin cesar, hermanos, no es encerrarse 24 horas al día a orar. Orad sin cesar es ser consciente de la presencia de Dios todo el tiempo. Cuando tú eres consciente de que Dios está contigo todo el tiempo, hermano, no puedes parar de orar, porque está el Señor contigo y estás hablando con Él y estás compartiendo con Él cómo te estás sintiendo y poniendo tus cargas en Él. Eso es, hermanos, estar orando sin cesar, ¿verdad? Consciente de la presencia del Señor, en eso consiste la oración sin cesar. Luego dice, denle gracias en todo. Claro, cuando eres consciente de la presencia de Dios, tu oración siempre tiene que ver, o mayormente tendrá que ver con una acción de gracias, porque te das cuenta de lo que Él ha hecho contigo. Dice, esta es la voluntad de Dios para con ustedes en Cristo Jesús. No apaguen al Espíritu, no menosprecien las profecías. Sin embargo, luego dice, examinen todo y retengan lo bueno. Es decir, no menosprecien la profecía, pero examínenla. ¿Sí? Si es una profecía que no tiene para ti una palabra de aliento, ¿sí?, de motivación, de exhortación, entonces no viene de Dios. Por eso dice, examínalo todo y retén lo bueno. Porque aún, hermanos, cuando la profecía tenga que ver con algo catastrófico, ¿sí?, el Señor nos dará siempre la salida. Así que alguien que venga y simplemente profetice sobre ti destrucción y no te diga cómo te vas a librar, eso no es de Dios, hermanos. Todas las profecías en el Antiguo Testamento que tenían que ver con algún castigo, con alguna destrucción, siempre el Señor primero les daba la solución. Vuélvanse a mí para que no les venga esto. Siempre el Señor les dio la solución, siempre les dio la salida. Si la tomaron o no, pues ya lo vimos, como en el caso de los de Nínive, ¿no? Que el Señor manda a Jonás a predicar arrepentimiento, y fue su predicación, solamente arrepiéntanse porque el Señor los va a destruir. Sí, sí, claro, era una profecía de destrucción, algo negativo, pero primero el ofrecimiento del Señor, arrepiéntanse para que no sean destruidos. Así es, hermanos, la profecía. Por eso dice, examínenlo todo y retengan lo bueno, absténganse de toda especie de mal. Y el mismo Dios de paz, fíjense bien, y el mismo Dios de paz lo santifique por completo. No es algo que tenga que ver con nosotros, hermanos. Es el Señor quien nos santifica, ¿sí? Dice, por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿A través de quién? Hermanos, del Dios de paz que nos santifica. Todo lo que dijimos anteriormente, lo que el apóstol Pablo nos relata desde el verso 12, ¿sí? Les ruego, hermanos, que se comporten de esta manera, que traten bien a los pastores, ya no los hagan enojar, ¿verdad? Ese tipo de cosas. Y todo lo demás entre ustedes, cuídense unos a los otros, pórtense bien, aléjense de todo tipo de mal. Todo ese tipo de cosas, hermanos, es para que disfrutemos cada vez más la vida, ¿sí? Pero no es la condición, hermanos, para que estemos listos e irreprensibles para la venida de nuestro Señor, sino que en el verso 23 el apóstol Pablo retoma la enseñanza y dice, el mismo Dios de paz les santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y termina diciendo, fiel es el que los llama, el cual también lo hará. Él nos ha llamado, hermanos, Él lo hará. Así que confiemos, hermanos, en la palabra del Señor, lo que nuestro Dios ha establecido para nosotros. No confundamos, ¿sí? Por ejemplo, Jesucristo en el Evangelio de Lucas, en el Evangelio de Mateo, en Lucas 21, en Mateo 24, habla acerca del fin, ¿sí? Las cosas que vendrían en el contexto del fin de los tiempos, ¿sí? Pero Esas enseñanzas de Jesús son para sus discípulos y son para los judíos. De hecho, muchas de las cosas que aparecen ahí en realidad ya sucedieron. Por ejemplo, en capítulo 21 de Lucas, ¿sí? Dice, le preguntaron diciendo, maestro, ¿cuándo será esto? ¿Y qué señal habrá cuando estas cosas estén para suceder? Él entonces dijo, mirad que no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y el tiempo está cerca, mas no vayáis en pos de ellos. Y cuando oigan de guerras y de sediciones, no se alarmen. Este principio es también para nosotros, hermanos. Dice, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin no será inmediatamente. Entonces les dijo, se levantará nación contra nación y reino contra reino. Aquí es etnia contra etnia y reino contra reino. Y habrá grandes terremotos y en diferentes lugares hambres y pestilencias, y habrá terror y grandes señales del cielo. Pero antes de todas estas cosas os echarán mano. Fíjense bien, de verso 7 a verso 11, el Señor está hablando de los últimos tiempos, ¿sí? De la tribulación y de la gran tribulación. Luego en verso 12 hace un cambio, dice, pero antes de todas estas cosas, antes de que venga ese fin de los tiempos, sucederá esto. Fíjese bien, dice, les echarán mano, los perseguirán, los entregarán a las sinagogas y a las cárceles, y serán llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre. Y esto será ocasión para dar testimonio. Entonces aquí Jesús ya separó lo del final de los tiempos y lo que antes habría de suceder. Esto, hermanos, del verso 12, ya sucedió. No lo podemos estar predicando a la iglesia como algo que habrá de venir. Ya sucedió. Dice, de hecho, esto sucede en el año 70 después de Cristo. Dice, proponed en vuestros corazones no pensar antes cómo habéis de responder en vuestra defensa, porque yo les daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. Estas cosas, hermanos, empezaron a suceder en el libro de los Hechos, ¿sí? Dice, mas seréis entregados aún por vuestros padres y hermanos y parientes y amigos, y matarán a algunos de ustedes. De hecho, los mataron prácticamente a todos, salvo a Juan, ¿sí? Dice, serán aborrecidos de todos por causa de mi nombre, pero ni un cabello de vuestra cabeza caerá. Con vuestra paciencia, dice, ganaréis vuestras almas. Pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. En el año 70 sucedió esto ya. Antes, dice, los que estén en Judea huyan a los montes, y los que en medio de ella váyanse, y los que estén en los campos no entren en ella, porque estos días son de retribución, para que se cumplan todas las cosas que están escritas. ¿Se acuerdan que Jesús dijo del templo, no va a quedar piedra sobre piedra? Eso sucedió justamente en ese tiempo, hermanos. Dice, mas hay de las que están encinta, de las que críen en aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra, ira sobre este pueblo, y caerán a filo de espada, y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles. Esto sucede, hermanos, cuando los romanos llegan y destruyen, ¿sí? Jerusalén. Ahí Tito, el emperador, y su hijo, que era el general, llegan a destruir Jerusalén. Y entonces el templo es destruido también. Y entonces dice, será hollada por los gentiles hasta que el tiempo de los gentiles se cumpla. Entonces, esto empieza en el año 70 después de Cristo y termina, hermanos, en el año de, ya en nuestra era, en el 1917. Ahí es cuando concluyó el tiempo de los gentiles, ¿sí? En 1917, Jerusalén está tomada por los otomanos, los turcos, ¿sí? Y un general inglés, Allenby, llega y conquista, hermanos, Jerusalén sin disparar una sola munición, ¿sí? Los otomanos, al ver al ejército inglés llegar, huyeron, ¿sí? Salieron corriendo, hermanos, y el general Allenby, hay una imagen muy famosa de este general inglés entrando a Jerusalén, se baja de su caballo, de hecho, era un hombre que conocía del Señor, ¿sí? Y cuando él va entrando a Jerusalén, hermanos, en su caballo, él dice: mi Salvador entró aquí en un pollino, en un asno, yo no puedo entrar en algo mayor. Entonces se baja del caballo y entra caminando. Y entonces ahora los ingleses ocupan Jerusalén y llaman a los judíos, hermanos, a venir. Esta fue una invitación de Dios, por cierto, a evitarles el holocausto. Lamentablemente no quisieron, estaban pues acomodados en Polonia, en Alemania, en todos aquellos lugares, hermanos, el pueblo judío se sentían cómodos ahí y no quisieron regresar en 1917. Era la oportunidad para haberse librado, hermanos, realmente del holocausto. Es la misericordia del Señor que Él ha prolongado, hermanos, sobre el pueblo, pero lamentablemente no quisieron. Pero ahí fue donde terminó el tiempo de los gentiles. A partir de ahí, hermanos, se abre la posibilidad de que el arrebatamiento suceda. No podía suceder antes, ¿sí? Porque todavía Israel no estaba en la tierra, en su tierra, ¿no? En Jerusalén. Había estado dominada por los gentiles todo este tiempo, hasta ese momento histórico, hermanos, que, bueno, nos permitió el Señor en nuestra época conocerlo, hermanos, como una historia realmente muy fresca, ¿sí? Y entonces sucede hasta el 1967, después de la Guerra de los Seis Días, que Israel regresa ahora sí, hermanos, a su tierra. Y en 1968 es reconocido otra vez como una nación independiente, ¿sí? Así que, pues nos ha tocado, hermanos, vivir en estos tiempos verdaderamente emocionantes. Luego en Mateo 24, Jesucristo habla ahora sí de las cosas que habrían de venir para los judíos en el contexto de la tribulación y de la gran tribulación, en la cual usted y yo, hermano, ya no vamos a estar, ¿sí? El Señor Jesús vendrá por su iglesia, nos llevará a su presencia, donde estaremos con Él, como dice aquí, por la eternidad. Ahora, para terminar, queridos hermanos, quiero invitarles a la segunda carta de Pablo a los Tesalonicenses, ¿sí? Tal vez nos pasamos ya un poco del tiempo, pero está en su casa, así que permítame terminar esta enseñanza de una buena vez y poder experimentar, hermanos, esta paz completa que el Señor quiere para nosotros a través de su palabra. Otra de las cosas con las que han asustado mucho también a la iglesia, ¿no? El tiempo de la apostasía, y que entonces muchos apostatarán de la fe y llegará ese tiempo. Esta enseñanza, hermanos, es tomada de la segunda carta de Pablo a los Tesalonicenses. En el capítulo 2, Pablo vuelve, de hecho vuelve a escribir a la misma iglesia, porque alguna confusión hubo, ¿sí? Ya en la primera carta les explicó este tema del arrebatamiento. Pero seguramente así como nosotros, hermanos, en nuestro tiempo, escuchamos por ahí otra cosa, después de haber escuchado la profecía de la Escritura, ¿sí? Pero de pronto escuchamos otra cosa, o un video, o un mensaje, o ya predicó el otro hermano y es un gran predicador, y mira, él dijo que la apostasía, y él dijo que esto, y otra vez empieza a venir a nuestro corazón la intranquilidad. Así les pasó a la iglesia en Tesalónica. Ya han angustiado otra vez. Llega a los oídos de Pablo esta situación y entonces tiene que volver a escribir, hermanos, una segunda carta y vuelve a tocar el mismo tema. Capítulo 2, verso 1 dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, otra vez, ¿verdad? Aquí está hablando, hermanos, del arrebatamiento, de cómo nosotros nos vamos a reunir con Él. Les rogamos, hermanos, que no se dejen mover fácilmente. ¿Sí? Otra vez, aquí les insiste Pablo, no dejen que los confundan, no se dejen mover tan fácilmente. Hermanos, por eso dice, examinen todo, no desechen la profecía, pero examinen todo y retengan lo bueno, retengan aquellas cosas que son conformes con la palabra del Señor. No porque viene alguien y miren, como les explicaba de esta persona que le manda ese mensaje a uno de nuestros jóvenes en la iglesia, ¿verdad? Que el Señor y el juicio y todo aquello, ¿no? Y entonces ella usa una expresión y dice, no, vive Jehová en cuya presencia estoy. Por eso, pero el Señor no va a decir algo diferente a lo que ya dijo en su palabra. Y entonces aquí Pablo les dice, hermanos, respecto a lo que ya habíamos hablado de la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, ya no se dejen confundir. No se muevan fácilmente de vuestro modo de pensar, dice, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Dice, nadie les engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Esto es, hermanos, el anticristo, ¿sí? Pero aquí dice, no se engañen, no dejen que nadie los engañe, tranquilos, porque esto no va a suceder, lo de la tribulación y la gran tribulación, no va a suceder sin que primero antes venga la apostasía. Entonces, el problema aquí, hermanos, es la palabra apostasía, lo que ha causado tanta confusión y tanto temor, ¿no? Porque si, híjole, algunos apostatarán de la fe, seré yo, y empiezan a confundir porque dice aquí, y se manifieste el hombre de pecado y el hijo de perdición. ¿Qué nos han dicho, hermanos, de cuando venga el anticristo? Que usted no va a poder tener alimento para usted y su familia si no acepta la marca de la bestia, ¿se acuerdan? ¿Sí? Y entonces empezaron a hablar de que el microchip y que el código de barras y que nos iba a poner, de hecho la marca de la bestia va en la frente y en el brazo, ¿verdad? Y entonces empezaron a hablar, mira que el código de barras y que ahora, después ya el código de barras se quedó muy en el pasado, ¿verdad? No, ahora es un microchip que vas a tener y que si no lo tienes contigo no vas a poder entrar a los supermercados, no vas a poder comprar alimentos. Y entonces, hermanos, la gente empieza a entrar en pánico, ¿no? Porque piensan que a nosotros nos va a tocar vivir con el anticristo. Pero la iglesia de Cristo, hermanos, es de Cristo, no del anticristo. Nosotros no esperamos que se manifieste el anticristo. Nosotros esperamos que Cristo venga por nosotros y entonces seamos, hermanos, levantados. Así que esta palabra apostasía y la manifestación del hombre de pecado, del hijo de perdición, que es el anticristo, hermanos, no son dos eventos que lleguen a suceder de manera simultánea. La apostasía viene primero. Y la apostasía, hermanos, aquí no tiene una connotación negativa. Porque apostasía ciertamente significa apartarse de un cuerpo de verdad, ¿sí? En ese sentido, hermanos, la apostasía tendría que ver, pues, con aquellos, como lo dicen algunos, como lo enseñan, que creyendo, pues al último se fueron y le creyeron al anticristo, fueron engañados por el anticristo, se dejaron sellar por el anticristo y ese tipo de cosas. No, hermanos, Porque la palabra apostasía en el griego significa también apartarse o retirarse de un lugar, ¿sí? No solamente apartarse de la verdad. Así que, siguiendo la enseñanza de la Escritura, hermanos, el contexto de toda la profecía con relación al arrebatamiento, aquí la palabra apostasía, de hecho, hermanos, hay 5 versiones de la Biblia más antiguas que la Biblia King James en el inglés, ¿sí? Donde la palabra que se utilizaba, por ejemplo, William Tyndale, escritor también, traductor de la Biblia, ¿sí? Él dice que primero habrá de venir, dice departure en inglés, la salida, ¿sí? Primero la iglesia se va y después se manifiesta el hombre de pecado. El anticristo, hermanos, no puede estar mientras nosotros estemos aquí. Yo no sé si ya nació, si lo que sea, pero no se va a manifestar mientras la iglesia de Jesucristo esté en la tierra. Luego, Wycliffe es otra traducción de la Biblia. Hermanos, usa exactamente la misma expresión. La palabra apostasía la traduce, dice, primero es la salida. Primero es el rapto. Coverdale, otra traducción de la Biblia, igual muy antigua, hermanos. La Biblia Geneva también usan esta misma traducción de la palabra apostasía. Así que, en ese contexto, queridos hermanos, el verso 3 de 2 Tesalonicenses 2 es realmente una palabra de buenas noticias, de buenas nuevas. Primero la apostasía, es decir, primero la partida de la iglesia y luego se manifiesta el hombre de pecado. Así que, hermanos, deje de estar asustado por que la tecnología, que si el microchip, que si ya ahora las tarjetas de crédito ahora son con el iris o con no sé qué tantas cosas, y la gente empieza a decir, esa es la marca de la bestia, ¿verdad? No se preocupe, hermanos, si en este tiempo nos tocara a nosotros utilizar las tarjetas de crédito, las cuentas bancarias y manejarlo de esa manera, hermano, usted vaya con toda confianza a su banco, a donde tenga que ir, a todo, hermanos, lo que nos pidan. Si nos van a poner un microchip o lo que sea, lo que dicen ahí, hermanos, no tiene nada que ver con la marca de la bestia, porque eso sucederá después. Usted y yo no estaremos aquí. Así que no se deje confundir, ¿sí? Con todo lo que estamos escuchando en este tiempo, hermanos, no se deje confundir. No ha venido, no es todavía el tiempo del final. La iglesia sigue aquí. Somos la sal de la tierra. Preservamos, hermanos, la tierra. El Señor no puede traer su día de venganza mientras nosotros estamos aquí. Recuerden, nosotros no hemos sido puestos por Dios para ira, sino para salvación. Así que aliéntese con estas palabras. Cristo viene pronto. Seguramente que sí, hermanos, el ambiente se puede respirar, se puede percibir que el cumplimiento, hermanos, de la palabra de Jesucristo a través del apóstol Pablo está muy cerca, ¿sí? Pero son buenas noticias para nosotros, así que no tenga ningún temor. Estemos convencidos, seguros, hermanos, de que nuestro Dios está con nosotros, que nuestro Dios, hermanos, nos va a proteger, nos va a guardar. Y que nunca nos sobrevendrá una tentación o una prueba que no sea humana, sino que juntamente con la prueba y la tentación, el Señor nos dará la salida. Que Dios les bendiga a todos ustedes, mis hermanos. Gracias por su tiempo. Si hay alguien aquí escuchándonos y no ha reconocido a Jesús como su Señor y su Salvador, no cometa ese pecado imperdonable. Si usted está recibiendo la convicción del Espíritu Santo en esta tarde, en esta noche, acerca de Jesucristo, que Jesús es el Hijo de Dios, que vino a pagar por sus pecados. No rechaces esta convicción. Dile a Jesús, sí, Jesús, creo en ti como el Hijo de Dios, creo en ti como el Salvador, que derramaste tu sangre preciosa muriendo en una cruz, que fuiste a la tumba y que Dios te levantó al tercer día y ahora estás sentado a la diestra del Padre. Hoy creo en ti y recibo el perdón de mis pecados y recibo la vida que tú me ofreces. Dile así a Jesús, recíbelo hoy como tu Salvador y no seas más de los que están puestos para perdición, sino sé de aquellos que hemos creído y que hemos sido puestos por Dios para vida eterna, venga lo que venga.